¿Te sientes frustrado o frustrada por no alcanzar tus objetivos? ¿Te sientes estancado o estancada en la vida? ¿O al menos no estás creciendo a la velocidad que deseas? Llegó el momento para hacer un cambio definitivo. Te invito a que te suscribas gratis al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla, donde te daré herramientas que te ayudarán a desarrollar tu liderazgo, tu productividad y éxito. Escucha el podcast Liderazgo Hoy en iHeartRadio, Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma que utilizas para escuchar tus podcasts. ¡Te espero! Hola, soy Luis Jiménez. Y yo soy Speedy. Invitándolos a que nos escuchen en El Podcast. El show donde lo más serio es el relajo. Sí, señor. Para más información vaya a luisjimenez.com y también recuerde que puede escuchar shows nuevos del podcast los lunes y jueves y también el resto de la semana nuestros throwback episodes. Búsquenos en Apple Podcasts, Google Play, Spotify, iHeart y Revolver Podcasts. ¡Al puro millón! ¡Oiga! A ver. Muy criticado. Yo ayer, el día sábado en la mañana, el domingo en la mañana, ayer en la mañana, le dije yo a Carmela, ¡ay, Carmen, traigo unas ganas de mole! Mole. A veces no hay chance de hacer mole en casa porque es un trabajo muy laborioso, ¿verdad? El mole, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros es compramos un mole. Hay muchos lugares donde venden mole y tú ahí preparado. Le das un Mickey Mouse allí, la pasta, pues, la pasta. Y ya le das un Mickey Mouse a como tú lo, poquito más labor. Y puedes dejarlo mucho como a ti te gusta. Entonces mi hija dijo, ¡usted! ¡Todo el día quería mole! Y le dije, sí, yo soy muy molero. Es de mis comidas favoritas, ¿verdad? Quiero hacer una encuesta bien piratona hoy. Es la más piratona del mundo. A ver. ¿Qué puedes tú? ¿Qué crees tú que puedes comer toda tu vida sin enfadarte? Piénsele. Piénsele. Sí, pues yo lo estoy pensando. La gente. Piénsele. No es piénsele. ¿Eh? ¿Cómo se dice, Said? Piénsele. Sí, pues piénsele. Lo que digo, piénsele. Algo que puedes comer toda tu vida sin enfadarte. Said, por favor, no quiero cosas sexuales, colega, porque ya te conozco. Ya ve, le veía yo la carita del Said. Yo lo que podría... A ver, ¿el hashtag cómo es? Hashtag. Lo que podría comer toda la vida. ¿Podría comer toda la vida sin enfadarme? ¿El resto de mi vida comería? No. ¿Podría comer toda la vida sin enfadarme? ¿Podría comer toda la vida tacos de frijoles? ¡Ay, qué rico, sí, general. Es cierto! Sí. Ok, ¿tacos de frijoles? Sí. ¡Qué simple me saliste! Podría comer toda la vida. Yo sé lo que le vengo huyendo. ¡Ay, no puede ser! Sí, a lo que le vengo huyendo desde chico, yo no. Cálmese, Lady Frijoles, ya la arrestaron en Texas, ya vio el chico. A ver, a tú, Lady Texcoco. Yo creo... ¿Sabes qué? Yo creo que está con ese Lady Texcoco. A ver, Lady Texcoco. Mire, estoy entre la torta de tamal. Ay, no, macho. Torta de tamal, ¿ok? O el arroz. Soy arrocero. ¿Pero qué tipo de arroz te gusta? ¿Mexicano, blanco, con chícharos? ¿Puro arroz? Mexicano. ¿Con elote, chícharos y zanahoria o no? Sí. Ok. Pero, o sea, arroz, soy arrocero. Eso podría comer diario y no me harta. Va. Giselle, algo que podrías comer diario y sin enfadarte. Yo, ¿sabe qué? Que lo matas, pero no se muere. ¿De qué habla, Don Cheto? Se muere. A ver. Don Cheto, ya. Te voy a dejar que le piense para ir a las llamadas telefónicas. Ya sé. ¿Sabe qué? Con lo que no puedo vivir, o sea, siempre tengo que comer, es el bowl que venden en el Pollo Loco, que tiene pollo asadito, arroz y frijoles. O el Pollo Bowl. ¡Gol para el Pollo Loco! Gracias. O la neta. Si un Pollo Bowl. Está bien, no importa marcas, no le hace. Usted dice McDonald's, Burger King. ¿Sí? Es un no platillo importa, de ahí. Eso no lo pudiera comer toda mi vida. Todos los días. Yeah. Pollo bol, torta de tamal y arroz, tacos de frijoles. ¿Y usted? Ahorita les digo. Regresamos con el hashtag del día de hoy. ¿Cómo dijimos? Algo. ¿Podría comer toda la vida sin enfadarme? Ah, muy largo. Nomás podría comer toda la vida, señor. Podría comer toda la vida, pues. Me hagan lo que ustedes quieran, pues. Piénsenle bien. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. ¿Usted qué podría comer toda la vida? Regresamos. Don Cheto, al aire. Si en esta cuarentena ya andas hablando solo, participa en el hashtag del día en Don Cheto al aire. Oiga, señores, algo que podía comer toda la vida sin enfadarme. ¿Cuál sería su...? Sus labios. Ay, no, chiquita. Ay, no, ya. ¿A poco ya los probó? Ya tienen dueña. ¿Ya los probó, viejón? ¿Qué onda? No, pero se imaginan, que yo, ¿verdad? You're a dirty birdie. You call me a dirty birdie, no, but you're the dirty birdie. You're the dirty birdie. No, I'm a dirty birdie, yo no. Señores. ¿Cómo? Dirty birdie. Puedo decirlo sin acento y con acento. A ver, sin acento y con acento. Dirty birdie. ¿Y con acento? Dirty birdie. Ay, qué bonito, me gusta con acento. Con acento. Oiga. So cute. Vamos a las líneas telefónicas. Let's go to the phone line. Las líneas chacas de cabina, Giselona. 818-520-1055. Voy con Rosa, line number one. Let's go with Ross. ¿Cómo estamos, Rosa? Don Cheto, lo amo. No es amor, es pura ilusión la tuya, pero como quérame. Oye, Rosita de Olivo, Blanca Flor de Azar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué podías comer toda la vida sin enfadarte? Nopalitos con chile, tomate y cebolla. Chulada. Ay, mira, qué rico. Les voy a contar una cosa. En nuestro segmento conozco un poco más de su estrella. Yo comí nopales toda mi vida y llegó un tiempo en que ya no me gustaban los nopales. Se cansa, pues. No me gustaban los nopales. Y luego hace años volví a entrar en una etapa en que quiero tragar nopales todos los días. Ahí me tienes yo haciendo nopales, cociendo nopales. Qué rico. Ey. Era tan así que el otro día hasta compré de los de pomo. No manches, o sea, llamé. De pomo, porque no había en la marqueta y dije, ay, están bien sazones. Y compré un pomo de los que ya vienen en no están malos, nomás que sí están muy salados. No, a mí me gustan más naturalitos. Vamos con Jerry, línea número 2. Buenos días, amigo Jerry. Buenos días, Don Cheto. Viejón, te amo, Jerry. Tú sabes que te amo, Jerry. ¿Tú qué puedes? Lady Texcoco, te odio. Lady Texcoco, lo odian. ¿Qué podía comer toda la vida usted, mi compa Jerry? Un menudito, Don Cheto, porque amanezco crudo todos los días. Ah, pues está bien. Hasta yo. Voy con Luis, línea número 3. Amigo Luis, ¿cómo estamos, Luis? Buenos días, Don Cheto. Viejón. Una carnita asada, Don Cheto. ¿Carne asada? Está bien, echarte carne asada todos los días. Yo tampoco me aguanto. ¿Qué aguanta? Sí, lo saqué. Es que carne todo lo que tenga que ver con el ¿Pero qué guarniciones? ¿Qué quieres? O sea, carne asada con papas fritas, nomás así carne asada con chile en mocajete, o así nomás sola. ¿Cómo carne asada? ¿Cómo? Con su aguacatito, su salsita tatemada, sus frijolitos a un lado. ¡Ay! ¡Qué rambre lo que están haciendo! Vamos, tú quieres pues todo el platillo. Let's go to Adrián, line number four. Adrián, ¿cómo estamos, Adrián? Son... Al puro millón. ¿Qué podrías comer toda la vida sin enfadarte? Papá, Cheto, un saludo primero, pa' Cheto. ¿Para qué, hijo? Para todos los guachis de Paso de Núñez, Michoacán. Y arriba, Paso de Núñez, Michoacán. ¿Dónde es Paso de Núñez? Ay, chiquititas. No saben ustedes, ¿para qué les digo? Si no las llamas a Bauret. ¿Qué es lo que podría comer toda la vida sin enfadarse? Papá Cheto, tengo dos platillos. El primero es pozole y tacos dorados, como flauta. Ah, como las flautas. Ay. Ok, pozole y tacos dorados. Está bien. ¿Dónde está Paso de Robles? Ah, ¿cómo friegas, hijuela? ¿Eso qué importa? ¿Por qué él es de Michoacán? A ver, ¿conoces este Carácuaro? Métete a Google Maps en Turicato. Entonces, sí. Por allá está Paso de Núñez, por esos lados. ¿Paso de Núñez? Sí, papá. ¿Está chiquito? Ya cerca de Guerrero. Paso de Núñez. Ah, ¿por Tierra Caliente? Ya casi para Tierra Caliente. Guerrero. Ya casi para Tierra Caliente. Para Huetamo, pues. entre Guetamo y Carácuaro, más o menos. Regresemos al tema. Okay, regresemos al tema. ¿Qué dice el WhatsApp, Chinampa? Ahí le va. Álese. Don Cheto, buenos días. Mi nombre es Olivia. Yo creo que yo, sin pensarlo, comería pozole y también las tostadas de cuerito, así, con sus frijoles cueritos embarrados, luego los cueritos, lechuga, salsa de tomate, limón, cebolla. Ya pues, ya te está teniendo un orgasmo. Yo creo que nunca me enfadaría de comer eso. Ay, qué rico. Ya antojo. Ay. Uno queriendo comer bien y por acá, frijoles con costillas de puerco en salsa verde. Ay. El amigo Torres, el perdido de Sinaloa, le dice. Mariscos, Don Cheto, cualquier comida de mar, dice Ramiro Baeza. Ok. Arroz, igual que el chino, dice Dulce. Nopales con cebolla, tomate, cilantro y chile, chile relleno, margarito. Yo también creo que nopales, ensaladita de nopales. ¿Neta? Que le llamo, no, ensalada de nopales. Pero eso no lo va a llenar. ¿Pero usted cree, señor, que uno se cansa, por muy bueno que esté, va a llegar un momento que va a odiar eso que come todos los días? Sí, puede ser, pero yo, por ejemplo, no puedo. Yo papas con longaniza no creo que me enfaden. No, yo sí. Sí, a mí sí me enfadaría. Chorizo, fíjense, acá un compa. No creo que me enfaden. Yo tengo papas con chorizo. Nopalis, ensalada de nopalis, carnitas, churipo. ¿Qué churipo? Churipo es como caldo de res, pero con rojo. ¿Mm? Es michoacana, la comida michoacana. ¿No mole de olla? Morqueta. No, morqueta sí puedo dejar de comer. Aporreadillo, pizza, búfalo wings. No, pues, ¿qué? Okay, pues ya, pues, hombre. Es todo mendigo bufete usted. Ay, déjame a mí. ¿Qué mira, más, chico? Acá un compa dice, buenos días, Don Chito. Yo podría comer todos los días sándwich del Subway. Ay, no. ¿Quién es ese? No sé, no me lo traigo. Especimín. Sándwich del Subway, vale, hombre, voy a creerme. El Subway, yo lo era el único que había aquí para comer. Si sí, no traías tu lunch de tu casa, te fregabas. El único que había era un Subway. Last resort. Y ya llegó un momento que sí me enfadaba el Subway. Sí me enfadaba. Ahora, yo los frijoles, notan que yo no he dicho frijoles, ¿verdad? Es que a mí me empanzan bien harto, ¿vale? Parezco burra yo, panzona. Yo cuago frijoles y traigo la burra panzona. Parezco yegua panzona. Cuando las yeguas tomaban agua, las yeguas tomaban agua y se les ponía una panzota y caminaban y se oía. El agua. Así parezco yo cuando como frijoles, bien me empanzono como yegua. Eso no. ¡Fo! El pho, Junior Reyes, bien, el pho, es muy bueno el pho. Yo nunca lo he probado. El pho, el po o el pho, como le quieran decir. Po. Es P-H-O, po. Es una fo, uno dice fo, otro dice po. Es una comida vietnamesa, de Vietnam. De Vietnam, está bien buena. Es un caldito con gérminis, germen de sí, germen de trigo, creo pensar, con germen. Carne. Carnita ahí cocida o en bolita. No, una chulada el pho. Una chulada. Más que aquí te tienen. Pero venden un sándwich, también vietnamés, que se llama banh mi. ¿No la han probado el banh mi? No. Chulada. Es un pan, un baguette, con carne fría, cilantro, zanahoria. Así suena raro, pero es una ricura. Banh mi, se llama banh mi. Como Bambi, pero sin la B. Banh mi. ¿Qué más? Ahí le va. Torta de queso, dice por acá. Checo, ¿cómo, buenos qué días, tipo? Saludos desde León, Guanajuato. A mí unos huevos estrellados con manteca y frijoles. Ay, cállate, bien refritos. Yo también. Apúntame. Y una de molcajete, una salsa de molcajete. Apúntame ahí. Tacos al pastor, dice la chica Ferrari. ¡Ay! Con ese cuerpo no te notas que comes tacos. No, tú no comes tacos. Te comes uno y haces de ahí cuatro. Sí. Hablando single, claro. Single tortilla. Pollo rostizado, dice amigo el escorpión. Pollo rostizado, mira tú. That's me. Yo también quiero pollo rostizado, apúntame ahí. Carnitas de Quiroga, no te vayas a rayar. Ahora, comer carnitas gratis a los dos meses. Coño, ya se la azotó un güey. Con las arterias tapadas. No, machín. A los dos meses te juitis. Ya. Las carnitas, no hay cosa más gordona que las carnitas. Carnitas. La carne de por sí y hecha en manteca. Pero ¿sabe qué? Unos tacos, los de cueritos. Yo creo que yo no puedo, yo no me cansaría de comer nunca el taco suave o taco de canasta, no sé cómo. Ay, el de canasta ustedes. Está bien con frijolitos. Taco de canasta, ¿cómo le dicen antes, Coco? Porque ustedes son otra igual, igual de canasta. Taco de canasta, taco suave, de papa, nomás me gusta papa y frijol. Ay, el de frijol, yo no cambio el de frijol por cuatro nada. De papa, cuatro de frijol, repollo o col, como usted le dice. Ay, repollo, salsita verde. zanahoria curtida. ¿Puede comer una cosa? Usted ya dijo como un menú como de tres restaurantes juntos. Diosito a mí me dijo que yo podía llegar a hacer lo que yo quisiera. ¿Qué no traga? Me ¿Tú qué tragas? ¿Tú qué? ¿Tacos de frijoles? Yo puro tacos de frijoles. Si son de canasta, ay, también así me los taquero. Como. Ay. Puro taco. Bueno, así está la cosa, vale. ¿Sabe? ¿Qué me da? Ahora, ya no voy a andar haciendo yo tus segmentos. ¿Por qué? Más a canambre. Todos los días en la tarde de NTN 24, una mirada a la agenda informativa del día con análisis y personajes que generan opinión. Escúchelo en el app de iHeartRadio, Apple o en su plataforma de podcast favorita. O el 1-866-446-6653. ¿Vato que se combina el cubrebocas con la ropa? Ah, no, ¿quién hace eso? Ay, Don Cheto. Espérate. Vato que tiene varios cubrebocas, dice, hoy me voy a poner el rojo para que combine, y el amarillo y eso. Ese sí es una chicotota. Yo tengo dos. ¿De qué colores? A ver, vamos a ajustarlo. Es que el del chino, tuviera tres, pero el de Netflix, no me queda, pues, Val, no me queda. Le claro, quedó como hilo dental. Los hiciste muy abiertos, chino, los hiciste muy abiertos de aquí. Ah, ¿eh? Sí, a mí me quedó grande de... Tiene el hoyote muy, muy cerca a la boca. Bueno, pues le voy a cambiar, le voy a hacer otros. Ahí te encargo el del filtro. Te encargo uno extra large, hijo, para la macetota huella que tengo yo de Volkswagen. 3XL para Don Cheto. Es macetón, para macetones, pues. Ok, Pues si iba a decir algo, pues te quedo callado. Iba a decir algo, pero se me fue, me fricié, dijo aquel, me fricié. Okay. ¿Y usted no van a decir nada o qué, güey? Pues si no, ni yo no estaba esperando. Es que no sé qué iba a decir, se me fue, me fricié. Es que está haciendo cara así como que va a hablar, pero no va a hablar. No va a hablar. Y nosotros, pues, ¿lo interrumpimos o no lo interrumpimos o qué rollo, oiga? Vato que le dice a su compa, acompáñame al baño que no me gusta ir solo. O no, ay, no. Esta, tengo una parecida. Dice el amigo Anuar que él tiene un camarada que se llama Víctor, un cuñado que se llama Víctor, y que una vez iban manejando y salió en la radio Sálvame de RBD, y que el vato cerró los ojos, se reclinó y dijo, esa rola me llega. ¡Ay, no! No, extrañarte es mi necesidad. Que le llega a Sal, no sé cuál sea la de Sálvame, tengo el honor del olvido. De decir que no la conozco. Sálvame de no la conozco. Sálvame. ¿Que la sabes, chino? Clara. Yo soy generación de RBD. Ay, chiquita. Tú eres generación menudo. La verdad, chino, la verdad tú. Y si le escarbamos, hasta Timbiriche, hijo. No. Timbiriche es más nuevo que Menudo. Sí, y Mirich, no, Parchís. Parchís es que si le escarbamos un poquito, hasta Parchís viene siendo tu chino, así que yo que tú ni le dijo. Pero ¿cuál es la diferencia entre MDO y Menudo? Yo me confundo. No, MDO ya fue en los 90s. Sí, fue el nuevo. Menudo, como ya no funcionaba el nombre Menudo. Ajá. Menudo, se pusieron mejor MDO. Ah. Como Menudo. Y ahí fue ya. ¿Y el chino audicionó para MDO? Sí, es que el chino audicionó para Menudo, pero para vender Menudo allá en Texcoco. Señora, no dijo que no, porque era muy guachalotti. Tira los platos y todo. Entonces quería trabajar una menudería. Por eso cuando el chino dice, yo iba a estar en Menudos Doña Susana y en Texcoco, pero no. Ahora, vato que añoraba estar en un boy band, una chicotota más. ¿A poco no? ¿Qué trae, señor? Digamos con chicas más, señor. Con una chica más. ¿La vergüenza, amigo? ¿La vergüenza? No, me da risa porque me da risa, pues, me da risa. Ahora, imagínese el chino que haya triunfado en el boy band ahorita. Qué bueno que no triunfó, porque no lo íbamos a conocer. Ay, yo no hubiera agradecido que hubiera triunfado. No. Por eso yo. Ay, este gancho. Ahorita me estuvieras entrevistando y tenemos al chino de MDO. ¿Qué haces en la cuarentena, chino? Todos los de MDO en este momento están acabados dedicándose a hacer cajeras de Trader Joe's. O sea, nadie está famoso de los de MDO. Nadie. El ¿cómo se llama? Johnny Lozada era de Johnny Lozada era de Menudo. Era ese de Menudo. Bueno. Ellos oye, pero luego este tu morro de MDO, que ya estamos cambiando el tema de la chica mala, ¿verdad? No le hagas, tiene que hacer una versión. Pero que no, un vato de MDO cantó en Liberación, de MDO, de Liberación se juega MDO, un morrillo no, que, sí. Un joven que tenía el pelo largo, el lacio y largo. ¿Quién sería? Creo que sí. Mira, cuando sale Juan Tavares le empiezan a buscar cantantes a Liberación. Cuando sale Juan Tavares de Liberación. Y uno de esos cantantes hasta grabó un par de discos con Liberación, pues era cantante de Liberación y de ahí se lo jalan para MDO. Uh-huh. Él era el morro que sí cantaba en MDO. ¿Pero era él era mexicano o todos sí, eran mexicano, así? Mexicano, sí, es un morro mexicano. Ah, mira. El que yo supe era el güero, el que después se fue acá con los Cumbia Kings. Ese también estaba en MDO. El ay, güey. Güero. Ay, no. Ahora, puedo. Cuando fue, salieron los Cumbia Kings, ¿no te dio así Pablo como Portillo, la Portillo se llama. La hormiguita por jalarle a los Cumbia Kings. ¡Cucu! No, no, no. ¿Sabes cuál cantó él en Liberación? La de si estuvieras conmigo. Tenía una flor. No, no se la. Nada más. No, tú no sabes. Él, tú deberías. No, tú no sabes. Pablo Portillo estuvo justamente en MDO, mire. Sí, Pablo, era Pablo Portillo. Era el morro este que tenía el pelo largo y luego de ahí se lo jalan. Creo que me estoy viendo muy chica más. Yo a saber todos esos datos. Sí, eso le iba a decir, de hecho. Sí. Yo no estoy. Mira, aquí le voy a enseñar la. Oigan. Él era. Ese vato era el de MDO. No, y la chica más, señor. La chica más puede esperar. Tenemos más días de la semana para hablar de esto. Lo importante. O sea, él estuvo primero en Liberación y luego en MDO. Él estuvo en Liberación y de ahí, boom, se lo jalan para MDO. Mire, bien que sabe. Que yo ahora soy fan de Liberación. Yo soy muy fan de Liberación. La gente que me conoce sabe que es mi grupo de gruperos favorito. Oiga, pues, todavía aguanta. Pablo, a ver, don Chito, una de Liberación, échisela ya. De las que me gustan a mí. Sí. Bueno, me gusta esa. Me gusta me cuatrapié, pues nomás no me gusta la enamorada fantasma, pero me gusta pues. Oiga, esa, ese loco soy yo. Me gusta llegaste tú, solo tú. Ya ni me le muevan porque voy a poner aquí rolas yo de Liberación. Oiga, Pablo Portillo, oiga, lo estoy viendo en su Instagram. Pablo Portillo ahorita está bien gustoso que está hablando de él. Están acordando de mí. Mira, señor, segmento. Vato que se acuerda de Pablo Portillo diciendo que era el más guapo, de pelo largo, y que además estuvo en MDO y en Liberación. Y que sí canta. Amiga. Date cuenta. Espérate, nomás yo creo más de una cosa. Todo está bien, nomás yo no dije que era muy guapo. Dije, era el guapillo. El guapillo. Pablo Portillo todavía aguanta. Estoy viendo su Instagram. ¿Sí? Y yo, a mí me gusta mayor esos que llaman señores y tiene lo suyo. Y como dice mi amiga. A ver, pásame su Instagram para seguirlo, hija. Cheto, al aire. Aquí nomás hay dos papás en la cabina, que es el chino, que es papá, y yo que soy papacito. Ok. En la cabina no hay madres. Entonces, quiero hacer una pregunta yo. Una situación de... No, hay una madrecita. Bueno, el Chapis es una madrecita chiquita, pero... Ok. Los padres sabemos cuando nuestros hijos... Ay, dejen tratar de poner... Porque aquí no tenemos nada planeado. Todo lo hacemos muy a la brava. No, correcto. Creo que ya saben lo ¿por qué si se nota? Ok, es... En cualquier ámbito, uno de papá ya sabe lo que está pasando con sus hijos o se hace inmenso. Explain it. Ahí te explain va. It. Por ejemplo, en ti, tú eres un muchacho gay, tu papá sabía o hasta que, o cuando tú le dijiste, dijo él, ¡ay, qué sorpresa me llevé! O ya más o menos decían, se me hace que ti, I don't know, Rick, it looks fake to me. Así como que, él, ok, ahora, en el caso de un delincuente, tu papá ya sabía, uno de padre ya, uno más o menos dice, este vato se me hace que tengo una fichita aquí en casa, sí, un raterillo. O lo mismo. O no. O me hago güey. Ahora, mi hija, se me hace que mi hija, así que está andando así de la casa. Así loca. Así loquilla y esto y lo otro y juega marihuana. Más o menos me las huelo o me hago güey. Me hago güey. Es de vientre relajado. O sea, los papás no hacen, le hacemos al güey o sí, o sea, sabemos si le hacemos al güey o de plano no sabemos. ¿Usted qué cree? ¿Un padre sabe o se hace? ¿Sabe o no? Más bien, le hacemos al güey o no sabemos. O sea, por ejemplo, si mi hijo es un vato que de repente lo agarra la policía porque andaba de mañoso, andaba en la maña... De verdad, yo salen las mamás en las noticias. ¡Ay, es que mi hijo no! Y dice tu señora, todo en el barrio sabían, todo el rancho sabían que andaba su hijo. No se haga como que lo esté, como que... ¡Ay, de que no qué sorpresa me llevé! No. Yo tengo la impresión de que los papás sabemos de nuestros hijos, pero nos hacemos güeyes. No sé. ¿De verdad habrá un papá que no se entere y que diga no? Debe haber casos donde no sabías. Pero yo creo que en este tipo de cosas, en cuanto a delincuencia, uso de drogas, abuso de alcohol, sexualidad, sabemos, pero le hacemos al güey. Porque tenemos la esperanza de que no suceda. Pero vamos a ponerlo a los que sí saben, que es el público. ¿Usted cree que uno de padre se hace güey o sí sabe al saber lo que se dedica a sus hijos en cuanto a... tranzas, adicciones y cosas sexuales? ¿Quiénes son? ¿Saben quiénes son sus hijos? ¿O le hace usted o de verdad los desconoce y se sorprendió usted en algún momento de su vida porque su hijo o su hija salió del closet, porque no sabía que su hijo usaba drogas, porque le cayó por sorpresa que andaba él en malos pasos, raterillo o de mañoso o de halconcillo o de sicario o de mula, no sé? ¿Cuál es la situación allí? O sea, ahí puedo preguntarte a ti primero. Pregúntame, don Cheto. En el caso tuyo, con el respeto que te mereces y que el cariño que te tengo, ¿cómo le dijiste tú que tu papá sabía, tu mamá más o menos sabían ellos? ¿O los agarraste de sorpresa y dijeron, ay, no lo puedo creer, y pum, el desmayadero? No, la verdad es que, mire, yo siempre tuve gustos de cosas distintas. Yo creo que por ahí se la llevaron a empezar a sospechar, pero llegó un momento donde ya era la edad de las novias, como de los 14 a los 17, donde yo siempre tuve novia. Siempre andaba en la casa de las novias y salía. Llegó un momento donde me fui a estudiar a la universidad y en mis primeras vacaciones de diciembre regresé y les dije, este es Manuel y este es mi novio. Entonces mis papás se quedaron... Yo no creo que sorprendidos, pero más bien fue de como les dije, así de, ni siquiera yo les hice una cena o algo. Los preparaste, ¿no? Mamá, papá, tengo algo importante que decirles. Nunca, yo nomás llegué y les dije, aquí está mi novio. A ver, Manuel David. ¿Cómo fue ese primer encuentro con tu suegro, Manuel David? Ya salió el pene, amigo. Manuel David. Ok. Fíjense que mi suegro es muy bueno. Vamos a las líneas telefónicas. ¿Cómo le ha ido usted con sus muchachos? Ojo, esto no nomás es para papás. Esto puede opinar gente, decir, todos los papás saben, pero se hacen güeyes. O pueden decir, no necesariamente el papá tiene que saber los secretos de sus hijos, claro, en cuanto a gustos, preferencias sexuales y mañillas, por así ponerle un nombre, mañas que puedan tener. O puede usted decir, yo soy un papá y yo me sorprendí de mi hijo, de mi hija. No lo creía. O decir, yo sorprendí a mis padres cuando les dije esto y lo otro. Las líneas están abiertas, las líneas están rebosantes. Muchas gracias por su participación. Los números, chacas. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Oiga, don Cheto, pero sí, Manuel, bueno, Yo no soy Manuel. Ah, no, perdón. Chino. Manuel Nachito. Chino, Manuel Ignacio. De verdad, los papás, ¿sí sabemos lo que pasa con nuestros hijos o de a tiro no? De a tiro nos sorprende. ¿Quién sabe? Vamos a hablar por lo claro, señores. El público está muy movido en las líneas telefónicas. Yo estoy en Instagram, Don Cheto Alegre. Mande mi mensaje directo y yo lo leo con mucho gusto y alegría. Voy con Emma. ¿Cómo estamos, Emma? Línea número 4, Emma. Buenos días, Don Cheto. Saludos a todos en cabina. Saludos aquí bella. Para ti. Tú tienes una experiencia con tu mamá, ¿verdad? Sí, mire, Don Cheto, yo siempre he creído que los padres saben, pero realmente ese dolor de abrir los ojos y darse cuenta de lo que realmente tienen en casa les impide quitarse esa venda de los ojos. Uh-huh. Yo con un hermano, yo le decía a mi mamá, checa a mi hermano, mira, chécalo cuando llegue en las noches, y mi mamá, no, todo está bien y todo, y yo le decía, ¿sabes qué? Mi hermano anda en malos pasos, y ella se llegaba a dar cuenta de la situación, pero lo negaba. Y yo pienso que cuando ella ya quiso darse cuenta fue demasiado tarde, porque a mi hermano lo encerraron en la cárcel. Por lo mismo de los pasos en los que él andaba. Por lo mismo ya, y los vecinos ya sabían, y mi mamá decía que no podía ser, que su hijo esto, y yo hasta me enojaba con mi mamá, yo le decía, es que ¿por qué no abres los ojos? O sea, tienes que darte cuenta de lo que tienes en casa. Dice por acá, gracias Emma, dice por acá un amigo de nombre Abel, dice, Don Cheto, yo periqueaba mucho y yo sentía que mis papás sabían, pero por otro lado tampoco nunca me dijeron nada, así que yo creo que saben, pero se hacían mensos. Que sabían, pero se hacían mensos. ¿Se puede saber? Es que quién sabe, ¿vale? ¿Se puede saber que tu hijo usa cocaína? Es que los debes de ver raros, Don Cheto. Raro, mire, por ejemplo, acá mandaron una buena y dice, buenos días, saludos desde Utah. Los papás sabemos, pero nos hacemos güeyes. Yeah. Uh-huh. Mi hijo fuma marihuana y a veces no trabaja, pero trae siempre, ¿sabe? Y no que se la regalen, nos hacemos güeyes. Ok, vamos con Olga de Campton. Sí, ¿cómo estamos, sí. Olga? Sí, Piti, en la casa. ¿Cuál es su opinión, Olga? Yo digo lo mismo, que sí sabemos, pero nos hacemos tontos. Uh-huh. ¿Tiene alguna experiencia neta personal o que conozca? Sí, a ver. Sí, con mi hija. Yo me daba cuenta de que mi hija llegaba rara después de la escuela, llegaba nada más a dormir y nomás se levantaba y a puro comer y bien enojada. Entonces le dije, oye, tú estás haciendo algo que no deberías, o sea, fumar marihuana. Y me dijo, no, yo nunca. Entonces la mandé, le dije, te voy a llevar a la clínica, ¿no?, para que te hagan un chequeo, y como que después de ahí se puso bien nerviosa. Uh-huh. Y no, yo no necesito de ir, créemelo, tenme confianza y esto y el otro, y hasta que por fin me dijo, no, ¿sabes qué? Sí lo hice, le digo, órale. Okay. Entonces ahí fue cuando, pues, no, yo ya sabía más o menos, pero... Y ya cuando te dicen que te van a hacer la prueba... Ya empieza acá, dice, por eso, Don Cheto, uno de papá se hace güey por el qué dirán. Pero la cosa es que la gente sabe más que uno. Y cuando tú te das cuenta y aceptas en lo que andaba tu hijo o tu hija, te ves hasta ridículo, porque todo el mundo es algo que ya sabía. Dice acertadamente nuestra amiga Rubí. Ok, voy con Francisco de Dallas, Texas. ¡Amigo Pancho! ¡Hola, Cheto! ¡Viejo! ¡Al pueblo mi ganzón! ¿Qué opina? ¿Los papás sabemos si le hacemos al engabanao o de verdad si nos sorprendemos? No, Cheto, los papás sabemos. Nos conocemos desde morridos y cuando ya cambia decimos, I don't know what happened. Mira, esta está buena del amigo Hugo, dice, por afuera fíjate lo que dice. Bueno, Francisco no nos contó la historia. No, sí nos contó. No. Los papás saben, esa era su opinión nomás. Ah, no, okay. Tiene una historia. Dice, Don Cheto, ahí le va. Yo tenía un carnal que era bien marihuano y mi jefa se hacía de la vista gorda. Entonces, cuando le tocaban el tema de que su hijo era marihuano, decía... Eso dicen, pero yo nunca lo he visto. Pero diario llegaba con los ojos chinos. O sea, no, como jefa. Yo digo que los papás sabemos, vale. Pero tenemos una esperanza. Yep. Siempre, si usted quiere saber lo que es la fe y la esperanza, tengo un hijo con adicciones para que vea nomás lo que es. Pero ¿sabe qué? Aquí tengo una que dice, yo tengo una historia buena. Dice, que no sabían los papás. Yo tengo un conocido que se iba todos los días a trabajar con uniforme y con el lunch que la mamá le preparaba. Pero en realidad vendía droga y en cantidad grande. Y los papás no sabían. ¡No manches! ¡Compa! ¡Compa! Yo siento que los padres sí saben, don Cheto. ¿Saben nada? Yo pienso que, por ejemplo, su sexto sentido de la mamá, o sea, eso no vas a fallar. Y yo pienso que ya escogen si en verdad quieren hacerse los locos. Es que tenemos la esperanza. Es que uno de padre dice, está pasando por una, ¿cómo se llama? Una etapa. Una etapa de, ¿ya tenemos que irnos o falta un minuto? ¿Ya? Ok. Está pasando por una etapa de crecimiento y de cosas raras en su mente. Y uno cree que con el tiempo va a pasar esa etapa. Que les voy a decir una cosa. La mayoría de las veces ocurre que pasas esa etapa de que no sabes. El cerebro, por eso se llama adolescencia. El cerebro de los humanos, por si no sabían, hasta los 25 años se desarrolla de bien. Por eso que cuando cometemos de jóvenes tanta estupidez. Porque nos falta todavía un pedazo en el cerebro. Es la verdad, es la realidad. Y todo esto nos lleva a un punto. Nos lleva al punto de que los papás sabemos, pero no decimos nada por la esperanza de que sea pasajero. Ahora, es una moneda que está en el aire, porque como puede ser pasajero, puede ser un problema muy fuerte. Muy fuerte, una adicción o una aceptación de que tu hijo o tu hija tiene otro tipo de preferencia. Ahorita cada vez es menos el tipo de la preferencia sexual. Como que cada vez, año con año, va disminuyendo mucho. Tengo esa percepción, no sé si es cierto. Definitivamente. Pero sí son cosas difíciles. Ahora, la segunda pregunta aquí sería para otro tema es, ¿debemos dejar que esa cosa que pensamos que es pasajera suceda y vaya por su curso normalmente? ¿O debemos de decir, hey, tienes un problema? Vamos desde ahorita a trabajar en eso. He allí la pregunta del millón. Ahorita regresamos. Continuamos con Don Cheto. Todos los días en Suma la Noticia, argumentos opuestos para entender la actualidad informativa desde perspectivas distintas. Encuéntrelo en el app de iHeartRadio, Apple o en su plataforma de podcast favorita. Todos los días en Flash Fashion de NTN 24, lo que es noticia en la industria del entretenimiento, la moda y la cultura. Encuéntrelo en el app de iHeartRadio, Apple o en su plataforma de podcast favorita.